María, jugando, jugando, jugando me dijiste que me quería. Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando con el amor por amor por...